Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La Vox del Pueblo, conversaciones con Nicole. Hola a toda la audiencia de la Vox Populi y los y las oyentes de la Vox del Pueblo, conversaciones con Nicole. Les doy la bienvenida de regreso a este podcast quincenal que ha terminado por convertirse en un espacio para contarle a la ciudad y a esta red de medios Somos Enlace todo lo que se habla en la comunidad del barrio Los Laches. Hoy estamos iniciando con la cuarta fase y decidimos abordar un tema muy importante para todas las sociedades del mundo, la vacunación. Desde el inicio de la pandemia, todas las industrias farmacéuticas del mundo han estado en una carrera sin fin para poder encontrar la vacuna que nos haga inmunes a los terribles efectos de la COVID-19. Después de la mitad del año pasado, varias empresas declararon haber encontrado una vacuna que en lo inmediato podría evitar sus efectos y llevarnos a la inmunidad. En Colombia se han hecho negociaciones con algunos de estos gigantes y exactamente el 18 de febrero se puso la primera vacuna en el país, según lo dicho por el gobierno nacional. Este año alcanzaremos la vacunación del 70% de los y los colombianos. Entendiendo la importancia que este tema tiene, quisimos hablar con algunas de las personas del barrio Los Laches para que nos cuenten acerca de sus conocimientos, percepciones y opiniones sobre la vacuna. Acompáñenme a saber qué nos dijeron. Hola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta radio y quisiéramos empezar preguntándote tu nombre, tu edad y hace cuánto tiempo vives en Los Laches. Mi nombre es Michelle Chivatada, tengo 21 años y vivo hace 21 años en Los Laches. Quisiera que arrancáramos pidiéndote que nos cuentes si te vas a vacunar y por qué, y qué piensas acerca de la vacuna. Me voy a vacunar y pues en realidad ya me vacuné pues porque soy auxiliar de enfermería, trabajo en el área de la salud, entonces estuve en las etapas de vacunación. ¿Qué piensas sobre la vacuna? Que pues, según los conocimientos en lo que nos han dicho, pues en la inmunización de la vacunación es súper buena porque se está haciendo en modo rebaño. ¿Qué quiere decir eso? Que si inmunizamos a cierta cantidad de gente, ya no vamos a tener, o sea, el riesgo de volver a seguir en la pandemia y el aislamiento y pues esas cosas. ¿Cuáles han sido tus fuentes de información acerca de las diferentes vacunas, sus efectos y el Plan Nacional de Vacunación? Las fuentes de información, pues a nosotros nos han hecho capacitaciones, en donde pues nos comentan todo lo relacionado sobre la vacuna, los componentes y pues los métodos de vacunación y pues todo eso. Conversaciones con Nicole. ¿Qué rumores has escuchado en la comunidad de Los Laches acerca de la vacuna y sus efectos? En rumores he escuchado una cantidad de rumores. Dice que en la vacuna van a insertar un chip, que la vacuna tiene el virus, que quieren matar a la gente. Pues obviamente la vacuna tiene el virus porque pues es un biológico, pero pues la vacuna tiene el biológico, o sea, inactivo. ¿Qué quiere decir? Pues que lo van a introducir. La vacuna trae el virus, pero lo que hacen ellos es quitarle como una proteína que hace que se enferme, o que la enfermedad sea mucho más fuerte, sino que simplemente entra el virus a tu cuerpo, tu sistema inmune lo que hace es recopilar la información y hacer pues el base de datos sobre el virus. ¿Conoces cómo funciona el Plan Nacional de Vacunación y en qué fase te corresponde ser vacunado? Sí, conozco el plan de cómo funciona el plan de vacunación. Viene por etapas. La primera etapa, pues, obviamente es el sector salud. Los de la primera línea, que son área hospitalaria, y los que tienen, pues, mayor pues riesgo de contagiarse. Son más que todos los del área hospitalaria, los que manejan mucho COVID. La segunda etapa, pues ya vienen las personas también del área de la salud, pero pues en otros ámbitos, que es como salud pública y personas que no tienen mayor riesgo de contagio, junto a los abuelos de 80 años. Ya vienen la tercera etapa y la cuarta etapa. La tercera etapa son gente de 60 años y la cuarta etapa ya son mayores de 18 años, porque pues no se van a vacunar personas que tengan antecedentes de alergia. Dependiendo de los componentes de la vacuna, pues se les pregunta sobre las alergias que ellos tienen. De igual manera, no se van a vacunar madres gestantes, ni tampoco madres lactantes, ni niños menores de 18 años, porque pues no sabemos cómo van a reaccionar con la vacuna, porque pues la vacuna viene con indicaciones de mayores de 18 años. ¿Qué rumores has escuchado en el barrio sobre las fases de la vacunación? ¿Ya conoces algún caso cercano de una persona vacunada? ¿Has visto en el territorio alguna institución que brinde información al respecto? La verdad, en el barrio no he escuchado rumores de la vacunación ni nada de eso. ¿Qué mensaje le quieres dejar a nuestra audiencia acerca de la importancia que tiene la vacunación? ¿Qué mensaje quiero dejar? Que pues la inmunización es súper buena, obviamente pues todo el mundo vamos a desconfiar. Es como cuando salió la vacuna del VPH, que es la que se le pone a los niños a las niñas de 9 años en adelante, que pues dijeron que muchas niñas se habían enfermado y eso. Obviamente todas las vacunas tienen unas contraindicaciones y por eso es la importancia de que el vacunador pues informe, y uno mismo como persona pues se va a informar de la vacunación. Pero pues para mí es muy importante vacunarse. Bueno, y nuevamente te agradezco por aceptar nuestra invitación, y con esto finalizamos una nueva entrega y temporada de La Vox del Pueblo en Conversaciones con Nicole. Y les extendemos una invitación para que se informen sobre el plan de vacunación y la fase que les corresponde en la página del Ministerio de Salud Nacional. Sigan conectados a través de www.lavoxpopuli.com. La Vox Populi. Viajeros radiofónicos. Somos Enlace, está organizada por la Fundación La Otra Juventud en alianza con UNICEF. Somos Enlace, comunicación, cuidado y participación. Visítanos en somosenlace.laotrajuventud.org.